Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y estamos en una nueva charamusca con Omarcito. ¿Qué onda, Omar? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, episodio número 142. 142 semanas que vamos produciendo el show para ustedes. Ya un poquito más porque nos hemos salteado años. De repente, ¿verdad? Sí, pero ya vamos a llegar a los 3 años. Creo que 15 de julio empezamos. Yes. Sí, sí. 3 años produciendo el show para todos ustedes. Y contentísimo de que tenemos casa llena y que aquí también está nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar en una charamusca más. Esperando que esta sea del agrado de ustedes, igual que todas. Ok, bueno, y aquí también nos está acompañando nuestro gran amigo de los comiquicos. Gran, gran amigo. Gran, gran amigo. Enorme. Más a lo ancho que lo alto. Tico Man. No, estoy en forma. En forma de huevo, pero en forma. ¿Qué onda, Tico? Aquí tranquilo, llenando la casa, al parecer, porque como que Álvaro está ahorita con casa llena él. Sí, cabal. Y felicidades, Álvaro. Así que ahí está todavía con las bebidas y bueno, esperamos que vengan pronto y que nos sigan dando sus recomendaciones para guiaculinaria.com. Mira, pero ahora va a ser Nestum la recomendación, creo yo, ¿verdad? Y cómo hacer fórmulas de papilla. De leche. Papilla, cabal. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan con Oena. Y empecemos nuestro show, como siempre, con los correos en la bolsa. Omarcito. Así es. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos escriben siempre. Tenemos en especial a nuestro amigo Julio, que dice que él es de Atiquizaya y que quisiera encontrar a gente de allá, imagino que de El Salvador, que radiquen en San Francisco, California. Así que si usted radica en San Francisco, California, pero es de El Salvador o de Atiquizaya, inclusivemente, pues mándenos un email y lo pondremos en contacto con don Julio, que vive allá y está como que deseoso de tener más de charada. De jugar algo ahí. Sí. Así que buenísimo. También queremos agradecer a Magda, que nos ha vuelto a escribir. Teníamos ratito de no oír nada de ella, pero nos pone acá. Hola, Charatrío. Pues regáñenlo ustedes ahí. No, no, lo que, oí lo que dice. Es que ya los extrañaba. ¿Qué pasó? Dice que alguien que me conoce y que les escucha me acusó de monopolizarlos fuera de contextos y yo decidí dejar espacio para ver si alguien tomaba la gerencia de fuera de contextos. Sin embargo, después de varias semanas no resistí la tentación de enviar este fuera de contexto que además de largo me mató de la risa. Así que a Magda le hackeó el email, la amiga. Sí, fíjate, no, está buenísimo, ya lo vamos a poner. Creo también como dice cinco cuentas Roberto, por Dios, ¿dónde estabas? ¿Qué es lo que te secaste con el calcetín? Ay, ay, ay, bueno. Bueno, también dice acá un súper abrazo para los caleros y que actualicen el blog de Camila. Feliz día de los padres a los que ya son y a los que están en potencia también. Así que con amor, Magda. Muchísimas gracias a Magda. Saludos a Magda. Buenísimo. Magda nos debería de invitar, digo, la deberíamos de invitar un día a comer pupusas o algo así, ¿verdad? Sí, claro. Por cierto, amigos, ya tenemos nuevo episodio de El Tour de Pupuserías. Lo hemos puesto en la página oficial, que es lacharamusca.net, y también en la página, en el grupo de Facebook. Y en YouTube, ¿verdad? Y en YouTube, ahí está, o sea, es el original. Así que lo pueden ver. Fue un trip a la ciudad de las pupusas de arroz en Olocuita. Yes. Fue este sábado recién pasado, estuvo súper bien, súper ricas, así que ahí pueden verlo un poquito. Yes, exactamente. También tenemos por acá un comentario de nuestro amigo Chero de la universidad y súper buen amigo nuestro, Carlos Mendoza, de masconazo.com, y nos pone: hola amigos de la charamusca, Guillo, Robin y Omar, gracias por los saludos y me uno con este correo a las felicitaciones de a los jugadores y a también al cuerpo técnico, sobre todo al profesor de los Cobos, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar antes y después del juego y demostró el gran técnico que es a nivel psicológico y motivacional. Estuvimos en el estadio y me siento identificado con la anécdota del taco del seguro mojado, dice, ya que mi billetera también sufrió. En realidad, casi nadie apostaba por la remontada. Y cuando aún iban 0-1, todos los comentarios eran estilo: hubiera jugado fulano. El portero tuvo la culpa. No tenemos equipo. No nos demos paja. Pero al final, ¿qué hombrada hicieron? Por cierto, Guío, Jose ha grabado hace poco otras canciones para la selecta, dice. Pero para serles franco, me gusta más la original. El pájaro picón picón. Sí. Bueno, buscando videos en YouTube, fuera de los típicos que son grabados de la televisión, encontré uno que me gustó mucho. Lo hicieron un par de gringuitos. Dice que estaban en un palco y aunque la resolución de los goles no es tan buena, me gustó mucho cómo armaron la historia. Impresionante las tomas de la lluvia para que vean el pedazo de aguacero que cayó. Aquí nos mandó el link al video ese en YouTube. Eso que no fue pedazo de aguacero, yo creo que fue todo el aguacero. Todo el aguacero. Por cierto, este mensaje, este comentario lo pueden leer, está en el blog. Entonces el enlace ahí lo pueden ver también. Está en el episodio anterior, miran los comentarios del episodio anterior, ahí lo van a poder encontrar. También dice saludos a Omar, que si él hubiera hecho un video del partido, estoy seguro que hubiera sido algo parecido, dice. Un abrazo, Carlos Mendoza, del Choco. Así que bueno, muchas gracias al Chocomán. Y también vamos a ver si ellos nos pueden preparar, ¿verdad? Ya como que se están ahí, estamos viendo si nos pueden preparar ellos unos 5 minutitos. Un microprograma. Un microprograma dentro de la charamusca, así como un masconacito. Sí, un cabal, un masconcito. Gol saca gol. Masconcito.com. No, golsacagol.com. Cabal. Gol saca gol. Gol saca gol, va. Va, está bueno. Como mica pelota, una cosa así. Pero... quemado. Así que bueno, buenísimo. Muchas gracias entonces al Choco Mendoza por mandarnos. No, sí. Y a Charlie Vizcarra también. Que tienen bastante aceptación y les está creciendo gracias a esto de la Eurocopa y la... ¿Les está creciendo? Oh, ya, sí. la audiencia, pues. Ajá. No decimos qué parte de la audiencia. Pero bueno. Aparte, decimos... Está creciendo. La cosa es que contaba el Carlos de que en toda esta época futbolística que ha habido recientemente, sí, rompieron récord de visitas. Buenísimo. Sí, me dijo que había multiplicado casi por cinco la cantidad de... Sí, ya tienen 5 oyentes. La cosa es que... ¡Qué chole! No, pa. La vez pasada estaba en la empresa ahí... como yo veo ahí las computadoras, ajá, ni modo, ahí le toca a uno. Viene y llega mi jefe y me dice, y mire, fíjese que aquí han reportado que una computadora que se estaba metiendo a ver porno. Así que no sé si nos ayuda a revisar. Y yo, sí, está la libreta. sí, vamos a ver. Lolita. Cabal, ¿verdad? Cachudas. Bueno, la onda es que... empieza a ver, ¿ve?, los sitios, el historial, ¿ve?, y que vale, supertangas.com, que no sé qué, masconazo.com, ¡ah, puta! ¡Ey! Hasta aquí los conocen. ¿Ve? Sí. Está bien. O sea, entre ver porno y fútbol, ahí están ellos. Ahí están ellos metidos. No, mira, sí, por cierto, no sé si les conté que me metí a ver en porno. AdWords. Ah, porno. Ajá. Sí, porno. Me metí a ver en AdWords para hacer campañas y estaba investigando sobre uno de los términos más buscados en El Salvador. Porno. No, en general. Pero la onda es que no me va a creer, pero uno de ellos es Polet. Ajá. Polet y todas las combinaciones con lips y todo eso. Paulete. Escrito como que raro. Polet con O. Todas las excepciones del nombre. Sí, me llamó mucho la atención. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Omarcito? Bueno, pues ahora, señoras y señores, muchísimas gracias a Magda. Gracias a ella que jugó desde casa. Le hemos preparado para ustedes el fuera de contexto de esta semana. Extra largo. Al mismo precio. Fuera de contexto. Yo agarro aire y un solo para adentro. Y gritas y saltas. Y te pones a saltar en un solo pie. No brinco. No, pero dar salto. Aguantas ahí hasta es que dar salto es un poco peligroso, pero. Hasta que ya el cuerpo deja de convulsionar en formas extrañas, entonces ya es que ya estás tranquilo. ¿Y vos? Eso hago. Vos arqueadito. Ajá. Vos arqueadito. Pero metes el pie primero para. ¿Vos qué haces? Yo meto primero los pies. Hijo, pues ya sí, después los brazos. Cabal, sí, poco a poco se sube la vieja al coco. Lenta agonía. Después la cabeza. Ajá. Estuvo algo violento. Sí, estuvo rudo. Vaya. Eso de meter el pie primero. Bueno, para los que no escucharon ese programa, no lo reconocieron, estábamos hablando de cómo te metes a la ducha. Ah. Con el agua helada. Cuando el agua esté helada, cabal. Así que, y nuevamente, qué oído el de Magda, ¿verdad? Bárbara, bárbara. ¡Qué bueno, mente! Sí. ¡Qué oído, qué mente! Me gusta cómo piensa. Bueno, un saludo también especial. Con esto cerramos la bolsa de correo a Karen Dreyfus, que nos mandó también un mensaje, que está en Salt Lake City, Utah, que tenía días de no escucharnos, pero poco a poco se está poniendo al día con los episodios. Así que muchísimas gracias a Karen, y también estamos viendo ahí cómo contactamos ahí a la persona que ella quiere que entrevistemos para el show. Y Karen, también saludos, que está en el grupo de Facebook. Ah, sí, de veras. Cierto, así que cierto, saludos. Cierto. Vamos a... Bueno, Guío, vos sos ahora el nuevo oficial ahí a cargo del grupo de Facebook. Que... Me acabo de sentir como chota. ejecutivo a cargo. Sí. A ver, un informe de cómo va la situación ahí en el... ¿Cómo está el grupo de Facebook? Bueno, pues con la novedad estamos muy contentos porque ha aumentado bastante la membresía. La membresía. Y además estamos preparando unas fotos de rótulos 100% guanacos que ya pronto las vamos a tener. Ya tenemos un grupo en Flickr donde están esas fotos, pero siempre las vamos a seguir poniendo en la página de La Charamuca. En el grupo oficial de La Charamusca. ¿Y cuánto la membresía? ¿Por cuánto anda ya? ¿O se ha ido creciendo? $10. $10. Con derecho a un sándwich. No sé, ya vamos a ver ahí a corroborar con nuestro... Ya vamos a entrar. Por cierto, también vas poniendo... Las fotos las vas poniendo en el grupo de La Charamusca, pero también creo que las estás poniendo en otro grupo porque tiene más fotos también, que está muy bueno, por cierto. Es un grupo muy bueno que se llama Solo en Cibar Se Ve Esto, que es un grupo de Facebook. Exacto. Así que ahí hay muchas más fotos. Y lo bonito es los comentarios que hacen. Exacto. Esos chavos. Uh-huh. son buenos. Bueno, si usted se quiere meter al grupo recién creado también en Flickr, es Cazadores de Rótulos Salvadoreños. Así se llama el grupo. Así que búsquenos ahí. Y vamos a poner, y ahí pueden agregar ustedes también las fotos de cosas, bueno, de rótulos, porque nosotros sí nos estamos... Es enfocado en rótulos 100% guanacos. Así y es. Y puede poner sus comentarios también. Así es. Excelente. Bueno, y hablando de Guillo y todo esto, comentarles que acaba de ser el tercer congreso de payasos del Salvador. ¿Qué tal te fue? 127 miembros en el grupo de La Charamusca, así que bueno... Maybe. Así que hay que irlo acrecentando y acuérdense, la membresía es gratis. Sí. Hasta el moderador de ahí de tener nervios de acero en ese congreso. Orden, el payaso grande. Todos cayéndose de afuaca. Madre de tierra. Ayer. No, ¿de qué hablas? Es que eso es lo que... Sí, como cuáles serán los temas del congreso de payasos. Lástima que no... 10 chistes para la temporada, una onda así. Sí, o sea, como cómo hacer un oso de vejiga o... Mejor maquillaje para la lluvia, o que no le corra. No, es que no es la entrega de los premios payaso. No, pero... No, yo digo pero, tips. Sí. Ajá, o sea, ¿qué das en una conferencia? O sea, ¿cómo hablas? ¿Cómo manejar a niños hiperactivos? PowerPoint o algo así. Tienen así. No, o sea, ¿qué tipo de temas puede traer? Yo creo que es como para consolidarse o hacer redes. Como vamos a empezar gremial. El congreso... Voy a necesitar a payaso. Tres niños que suban, por favor. O sea, vamos a dar una demostración y ya, sí. Ajá, o sea, que va, este es un nuevo juego. Mira, dale la imagínate. Vuelta alrededor de la silla, van quitando una. No, espérate. Solo una. Imagínate solo que si llegan, dos, llegan a un supuesto acuerdo, ¿eh? Entonces, levante la mano, el que no se ha dañado. Votando por el estatuto, ¿verdad? Ajá, dura. Nadie levanta la mano. Mira, bueno, habría que ver, porque entendía yo que eran como cientos de payasos los que fueron al congreso. Sí, hasta salió en la revista Maxim del año pasado, por esta época, el congreso Maxim. De payasos. No, hombre, ¿y a dónde fue el año pasado? Es que salen a marchar por la calle de Cibar. Esta vez fue en la zona rosa, ¿verdad, Robby? Sí, en la zona rosa. Contanos cómo fue. Pues fíjate que no pude ir, no. No te llegó la invitación. Sí, no me llegó a tiempo. Entonces, pero bueno, sí, felicitar a los señores payasos que se están formalizando. Y esperamos, tal vez podamos entrevistar a algún payaso que se haya ido, ¿verdad? Vuelvo y repito, si se quieren formalizar, ¿por qué no marchan como civiles? Digo yo, o sea... Bueno. No, se perdería la esencia. El uniforme de trabajo de ellos. Eso sí, ¿verdad? Bueno, el otro tema que les quería contar es hablando del fin de semana y las lluvias intempestuosas que hemos tenido. Fuimos a un centro comercial. En los centros comerciales, no sé si ustedes han visto acá en El Salvador, hay como unos pods, así como los que andaba Anakin Skywalker, pero sin los grandes volados esos, que sirven para lavar carros. Ah, sí, sí. Ah, correcto, sí. Con unas llantitas. Unos chochecitos. Ahí van empujando. Y supuestamente ahí tienen todos los implementos para lavar tu carro. Medio aerodinámicos. Ajá, medio aerodinámicos. Que sentís que los pones así en una gran bajada y ya de ser rico. Bueno, no sé. Buxa, Magda. Bueno, la onda es que fuimos y cabal, la típica lavada de carro. ¿Vos también fuiste, Tico? Tico. Estaban lavando el carro, pero... Sí, son súper convenientes porque si, por ejemplo, a este centro, que hay un cine ahí, uh-huh. Multiplaza. Multiplaza, si vas al cine o algo, le das ahí al chamaco, te lavas el carro y cuando regresas está todo nítido. Y a la salida está cayendo el gran mamedazo de agua. Hoy también llovió, o sea, no ganas, pues, y no sé, yo creo que... Si algún día voy al Sahara, voy a lavar mi carro ahí para que... Para que llueva. Que llueva, sí. Para ser héroe. Esa es como la mejor solución contra la sequía, hay que lavar el carro. Bueno, la cosa es que yo les estaba contando que yo lavé el carro, pero me cobraron como $10 por la lavada del carro. ¡Wow, puta! ¿Qué te le pusieron, vos? Fíjate, es que me vendieron la idea... Te lo lavó una modelo Maxima, sí. No, me vendieron la idea... Que me lo iban a lavar, pastear con máquina y me lo iban a echar un escudo protector contra... Rayo láser. El Capitán América se lo lavó, viejo. Star Trek, ¿ves todo? No, literalmente sí me dijeron, le vamos a poner un escudo protector a su carro. La barrera de Messenger. Sí, cabal. Entonces... Oh, quebrada, porque estaba cuando estaba chaleña. Mr. Músculo y Mr. Clean dándole al carro. Así que, para que supuestamente era para que los pajaritos no le hicieran nada el ácido de los excrementos pajarísticos. Ah, yo creí que la barrera taleaba a los pájaros. Y por $10, no sé, una ondilla incluida ahí que sí. Se activara sola. Bro. Y también te le echaban agua. De esa onda a los vidrios para que el agua lluvia desliste. Te le echaban óxido dihidrogenizado. $10. Bueno, para nuestros oyentes en Estados Unidos, tal vez allá cuestan quizás incluso más, ¿verdad? Pero aquí, en por ejemplo, si vos te vas a la calle Chiltiupán, o sea, aquí... en Ciudad Merliot, ahí lo que te cobran, ¿qué es? ¿Ese fue un Freudian slip o qué onda? Sí. Como $3. Ciudad Merliot, ahí te cobran $3 si lo querés pasteado. Sí. Si lo querés lavado, vale como $1.25. O sea, yo lo sentí, con coca incluida. Yo sentí caro. ¿Ah? Yo sentí caro y me costó $3.25. Y digo, está muy caro, pero bueno. Ya estoy aquí, que no sé qué. ¿Cuánto te cobraron a vos? $3.25. ¿Y te pusieron el escudo protector de ropa? No, a mí solo un pasteadito ya. O sea, pero bueno, lo chistoso por lo menos en mi casa es que cuando lo di para lavar, resulta que la película, o sea, donde íbamos a ver la película, yo había entendido mal y era en la Gran Vía, de Multiplaza. Y yo, chip, ya están lavando el carro. Te fuiste a pata. Me fui, no tocó irme a pata. Ya, que estoy bien mala forma. Tengo que hacer bueno, que solo cruzarse el pedacito ese entre Multiplaza y las cascadas es un poco kamikaze. Sí, pero sí, ¿quién es un te poco llevó el cardíaco? Carro, no entiendo yo. No, yo llegué a Multiplaza. Ajá. Se parqueó, lo dejó lavando. Lo dejé lavando. Y se dio cuenta que no iba a ese cine. Y después, chipe, no era aquí, entonces era la Gran Vía, me tocó ir caminando. Cabal, pasar, por suerte, estaba justo previo al partido... Este fin de semana de Alemania-España. Que por cierto, felicidades a todos nuestros amigos que iban con España, por cierto. Incluyendo los españoles. ¿Y qué dijiste vos cuando te pasó eso? Y a Kraft. Ay, nuestras condolencias a todos los tíos con Kraft, Alemania. Lo sentimos mucho, Kraft. Especialmente Kraft. A Edu y a Arne Kraft. Qué mala onda, Tico. Así que te fuiste a patir. Me toqué una Patinsky, pero... Pero bonito. Y la cosa es que no había mucho carro, por suerte. Porque sí, ese... cruces medio. Bueno, yo fui a misa este domingo a las 12 del mediodía. Uh-huh. Aparte nadie. Que las bancas bien vacías, solo mujeres y niños. Y el cura con el tele aquí en el podio. Y entonces, a la gran... No, sí estuvo súper, súper vacía, pero bueno, en la misa de la tarde estaba llena. Bueno, al final pagaste los $10. Al final pagué los $10, pero yo me siento bien seguro en mi carro ya. Sí, más que no lo ando. Sí, el escudo protector, claro. El escudo protector. Así que, bueno, les quería contar eso nada más. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de hacer... Dale. Tal vez ahí el comentario. A vos no te cuesta decirle al tipo qué es lo que querés que le haga al carro, porque no paran de hablar. O sea, como que los tienen bien entrenados para que te ofrezcan, que mire, tenemos la tarjeta prepagada, que no sé qué, y le echamos la pasta gratis, y bla, bla, bla, y no, mire, y entonces, bla, bla, bla, bla. Sí. Y vos así, ¿ves? Es como la hamburguesa, ¿ves? Nah, puta. Entonces, cuesta callarlos para decir, no, yo quiero lavado, pasteado, tanto, va. Sí, es como la hamburguesa, como es el pan, la carne, el pan. Sí, la hamburguesa de queso sin queso. Bueno, vamos ahorita ya a nuestra entrevista de este día. Vamos a hablar con Raúl Hernández el Chato, quien es el guitarrista de Freeway. Y vamos con la entrevista. Bueno, buenas, estamos aquí en La Charamusca. Estamos con Raúl Hernández, alias el Chato, quien está a cargo de la guitarra en Freeway. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y cómo está toda la gente que escucha La Charamusca? Qué buen concepto y qué buen formato. Bueno, aquí estamos felices, alegres y a la vez contentos. Bueno, queremos conocer un poco más de Freeway. Queríamos saber cuál es la onda, cómo es que empezó Freeway. Bueno, mira, Freeway lleva ya 12 años de trayectoria. Comenzamos en Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana, de El Salvador. Y pues venimos trabajando, como ya te dije, 12 años... Comenzamos tocando en bares allá, éramos una banda de garage, como todo mundo lo sueña, ¿verdad? En un principio, cuando estábamos en bachillerato apenas. Y pues, gracias a Dios, hemos podido materializar varias cosas, nos hemos formalizado como banda, como empresa, y pues ahorita estamos trabajando bastante, trabajando duro, y a ver qué sigue, pues. ¿Cómo es que se juntaron? ¿Cómo es que empieza la banda? ¿Cómo es que quién tuvo la idea? ¿Cómo fue? ¿Eran compañeros de colegio todos? Sí, éramos compañeros. ¿Cómo se llama? La idea la inició William Pais y Víctor Acosta, son algunos de los miembros originales. Iván Flores también, que es el bajista. Ellos empezaron con la idea, no tenían nada al principio, eran guitarras acústicas. Empezaron a ahorrar, hacían rifas, hacían excursiones y la vendían gente... votos. Vendían votos de reinas ficticias. No, era bien divertido, fíjate, porque hacían un montón de actividades, ¿verdad? Como que cada quien semanalmente daba, ponete 5 colones en aquel tiempo todavía. Ajá. Y Víctor Acosta era el tesorero y lo guardaba ahí en una su bolsa de plástico, ahí todo en una gaveta. Okay. Y ahí se compraron un par de cosas, pero bueno, y ahí por un golpe de suerte alguien nos facilitó unos instrumentos prestados, empezamos a tocar, a trabajar, empezamos a comprar cosas. Y ahí sí te puedo decir que Freeway salió de la nada, sí, sin tener nada y que nadie tenía dinero para nada. ¿Y el nombre ahora? ¿De dónde salió? Fíjate que esa fue una sugerencia de un buen amigo y profesor del instituto donde estudiábamos, que es apellido Contreras, era el profesor de inglés y sugirió el nombre en inglés. ¿Contreras Palma, no? No, era José Luis Contreras, no sé si Palma. Pero sí, de él fue la idea, él fue el que lo sugirió. Y como en aquel entonces, de la maravilla, qué chido, el nombre en inglés, démosle. Y ya después como que era rock latino y toda la onda, como que no pegaba mucho, ¿verdad? Entonces le cambiamos a Freeway como se escribiría en español, ¿verdad? Sí, como se oye. Como se oye, como se oye. Como se oye. Exacto. Ok, ¿cuántos integrantes son los de Freeway? Somos 8, fíjate. Te los digo. Bueno, está William Pais en la batería, Carlos Ruano en la voz, Max Méndez en la voz, Iván Flores en el bajo... Ronnie Salazar en el trombón, Steven Cervellón en la trompeta y Raúl Hernández, este servidor, en la guitarra. Ok, y todos son originals, todos son santanecos, fastanecos. Todos somos santanecos, exacto. Y somos los miembros originales prácticamente. Ok, yo me acuerdo de Carlos Ruano, él es hermano de Víctor. Sí, cabal, de Víctor Ruano. De Víctor Ruano. Hoy está en Estados Unidos. Gran en diseñador. York, está. Exacto. Gran haciendo diseñador. Cine y todo. Sí. Ha trascendido también. Sí, sí, sí. A ver cuándo les hace un video ahora. Sí, en eso estamos, pero como la distancia es algo difícil y no viene muy seguido. Pero sí. Pero siempre está como la espinita de ese proyecto, fíjate. Bueno, a ver cuándo. A ver, ojalá que se pueda. Bueno, la voz de ustedes, Max, se hizo famoso ahí bailando, sí. Aprendiendo unos sus pasos de cha-cha-cha y todo. Sí, fíjate que nadie esperaba que, como dice la gente, que el gordito, que bien baila el gordito, y nadie se esperaba. Bueno, músico, que no pierde el ritmo. Que llegara, exacto, que llegara tan lejos, pues, y llegó a tercer lugar. Y para nosotros fue un logro, o sea, el nombre del grupo estaba ahí presente en cada gala, cada vez que él estaba ahí, estaba frío y presente, ¿cómo se llama? Y nos sentimos bien, pues nos sentimos orgullosos de todo lo que él logró. Y también le llevó algo de bulla al grupo, ¿verdad? Exacto, sí, sí. ¿Y rebajó sus cuántas libras, vas a ver? Rebajó como bien sus 50 libras, sin exagerarte. ¡Más! Sí, te lo juro. Está bueno, hay que practicar. Salió ganancioso, no, eran 3 horas diarias de lunes a lunes. ¿Tres horas diarias? Exacto, entonces ahí sí, sí ya no, si no rebajas es que de plano tenés tú. Aquí dicen que ya te has llevado ahí ahora, dicen. Sí, exacto, así que, pues ahí que él logró bastante con eso. Mira, una pregunta, el grupo, ¿cuáles han sido ya? Yo me acuerdo de, ¿qué te diré? De hace quizás unos 10 años, tenían un gato, el gato seco, ¿era? No, el gato seco es el apodo de otro grupo. Ah, no fregues. No, la canción El Gato. El Gato era. Ajá. Pero ¿cuáles han sido? Porque recientemente tenemos La Negrita, tenemos un montón de hits, digamos. Pero ¿cuáles fueron las primeras canciones con las que ustedes empezaron? Las primeras con las que se dieron a conocer. Bueno, de hecho fue El Gato, como vos decís, y La Negrita. Mira, Freeway tiene 3 discos. Uh-huh. El primero es Freeway. Uh-huh. El segundo es No Sabemos Amar. Y el tercero es La Fiesta Freeway, que es el que estamos empujando ahorita. Ok. Pues de ese primer disco, las primeras, como vos decís, son El Gato, La Negrita, hay otra que se llama Vasto Inerte. Eran como bien underground, y Freeway era bien underground. Estaba bastante en bares como La Luna. Hay gente que dice, fíjate, pucha, que ustedes la regaron desde que se hicieron comerciales, ¿tienes? Pero yo siento que es como que lo que buscaba, y dentro de todo lo comercial que puede ser Freeway, siempre buscamos dejar un mensajito, ¿verdad? Dejar como ese cariño, ese orgullo de ser salvadoreño, hablar con palabras de acá, exacto. Cabal. Y luego, pues, las más conocidas, Toma, Calienta Nuevos, han sonado, pues, en lo que va este año, y el año pasado y este año. Y hay varias, pues, por ahí, Salado, tenemos varias ya que han sonado un par en radio. Mira, y con quienes, nosotros lo hemos visto en algunos conciertos internacionales, pero ¿con quiénes han ustedes compartido ahí escenario? Fíjate que con varios, pero el primero que siempre se nos viene a la mente es Fabulosos Cadillacs, porque fue el primer internacional que nosotros abrimos, y era una banda con la que nosotros nos sentíamos bien identificados, entonces fue como bien especial. Pero luego hay varios, está Panda, con Panda alternamos en México. Bueno, de hecho nosotros abrimos, era un concierto Rock Nexa en la Plaza de Toros, México, frente a 20,000 mexicanos. Te imaginas cómo nos hacían las canillitas. Entonces, Panda cerraba ese concierto. Fue bien chivo, estuvieron un montón de bandas como Zoe, José Lo de Café Tacuba, Fobia, estuvo Liquid, bastantes bandas representativas de México. Excelente, o sea que ustedes han andado por todos lados ya. Bueno, por lo menos Centroamérica, México, y el año pasado Estados Unidos, y primero Dios también este año. ¿Y para dónde van este año? ¿Tienen planes? Fíjate que es el mismo lugar al que fuimos, es un festival, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro, claro. Es el Festival Salvadoreñísimo, que se lleva a cabo en Maryland. Estaríamos también este año en septiembre, entre el 14 y el 15 de septiembre. Y la idea también es ir a varios bares, fíjate, hacer como una mini gira de bares, tal vez en esa ciudad y tal vez en algún par de ciudades más de Estados Unidos. Así que la gente esté pendiente de nuestras páginas y de todo, tal vez más adelante podemos dar las páginas. Claro, claro, y bueno, y también nuestros escuchas, si van a estar ahí por Maryland por esos días, ya saben, tienen que ir al Festival Salvadoreñísimo, y si usted tiene un bar o tiene un restaurante donde quisiera tener a uno de los mejores grupos salvadoreños, pues aquí, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, siento que ahorita lo más fácil es el correo electrónico. Ajá, ¿cuál es? El correo es hibridoproducciones@hotmail.com. Híbrido, así con H y con B de bueno. Ajá, híbrido de híbrido, cabal, exacto. Uh-huh. @hotmail y también la mismita dirección @gmail, hibridoproducciones@gmail.com. También, bueno, está el sitio oficial www.lafiestafreeway.com, y ahí hay enlaces para el MySpace de la banda y el sitio en Flashback. Entonces ahí en cualquiera de esos espacios nos pueden dejar un mensaje de hi-fi o lo que sea. Ahorita sí que no hay excusas para no comunicarse con nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Pues esos son los espacios, a cualquiera de esos. Excelente. Contactar con Freeway. Excelente, viejito. Bueno, ¿cuáles son los planes ya así para el futuro? ¿Cómo se ve Freeway ahorita ya? Bueno, Freeway se ve como una banda que bueno, esperamos sobresalir regionalmente y con nuestros hermanos en Estados Unidos. Yo siento que todos los grupos de salvadoreños están apostándole a eso, a establecerse pues primero aquí y luego pues con los salvadoreños de allá trascender, pues ir a Estados Unidos y así ir ganando mercados. Pues esa es la visión que tiene Freeway y siento que lo estamos logrando. Ya empezamos el año pasado, este año vamos otra vez y esperamos tocar más de lo que tocamos el año pasado. Y así esperamos ir creciendo y ir sembrando semillita por allá, a ver cómo funciona. Pues esperamos que bien y esperamos que a la gente allá le guste el proyecto, ¿verdad? Claro que sí, es un proyecto buenísimo y aquí los salvadoreños nos sentimos sumamente orgullosos de ustedes. Así que hay que darle con todo y bueno, vamos a estar siempre monitoreándolo, viendo cómo está la fiesta Freeway, cómo sigue. Y de verdad que felicidades y muchas gracias por el tiempo, viejo. ¿Algún último mensaje para toda la mara que nos oye? Bueno, sí, gracias a la Charamusca en primer lugar y a toda la gente que está pendiente de la Charamusca. Qué buena idea, qué buen concepto. Y nada, pues, a vivir la fiesta Freeway. Ojalá que esta vez haya mucha más gente que conozca, más que la vez anterior. Bueno, yo creo que el saludo quedó hecho. Te escuchamos casi todo y por nuestra parte te mandamos también saludos para ti. Felicidades para toda la banda. Un grupo súper bueno. Así que saludarnos a todos, felicitarnos a todos y bueno, los vamos a seguir viendo. Okay, así que bueno, un abrazo y éxitos. Nos vamos diciendo salud. Igual, cuídense. Adiós. Salud. ¡Hey, qué buena estuvo la entrevista, Bobby! ¡Qué bárbaro! Te pelaste. Y un saludo especial a nuestros amigos de Freeway. ¡Demonios, se peló! Muchas gracias, Sabarita. Ya me estoy vistiendo. Bueno, gracias, Omar, por los halagos. Y muchas gracias y felicidades realmente a nuestros amigos de Freeway. ¡No, qué bárbaro, Robby! Yo que vos pidiera edición de eso. Edit. delete. Bueno, ¿y qué más nos traes, compañero Guido, ya que estamos aquí? Bueno, vamos a tener una sección especial de clasificados animalísticos. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Son clasificados estresados, todo. Así es. Y por cierto, siempre que pongo esos intros, tengo que saludar a Oscar Martel. Así que bárbaro, Oscar, gracias. Grande. Gracias, Oscarito. Ey, de veras que tenemos días de no ver a Oscar. Mira, este no es de animales, pero dice: bar y restaurante Texas solicita vigilante y una señora de 25 a 30 años para turno de 4 p.m. a 2 a.m., dice. ¿Y la señorita es para el vigilante? A saber, fíjate. Con señorita. Sí. Caballeros activos y dinámicos, tico, ¿no? No. Batman y Robin. Qué gran ciudad que pegue de Multiplaza la Gran Vía, no creo. O sea, que activo y dinámico. Llegó al cine con la camisa, así, y no por el que llovió, sino sudado. Por cierto, ¿qué fuiste a ver? A Wally. Ah, ¿y cuándo fuiste? El domingo. Chispa, yo también. Ajá. Sí. Ah, bueno, el que estaba hablando. ¿En la Gran Vía? Sí. ¿A qué horas? 11:45. Ah, no, pues fuiste en la noche. Fui el nombre. ¿Al matiné? ¿Al mediodía? Fui a matineos. No, fui a las 3 de la tarde. En doblazo con Cenicienta, lo viste. ¿Qué tal, Bambi? Siempre resbala el maje. Fíjate que... Usted, tambor, que jode ese tenis de conejo. No, pero bien vergo, bichito. No wonder. Sí. Pero no es por nada, pero... Pero fuimos con Daniela y con Marco al cine y... Y Marco y fuimos a las 3:30 de la tarde, o sea, ni siquiera fuimos a las 11, o sea. Y ellos fumando. Sí. Ya la versión. Bueno, vamos a los clasificados. Bueno, pues, dale. Animales y mascotas. Se venden 2 chihuahuas de bolsillo de 2.5 meses. Chihuahuas de bolsillo, come on. Dice, 9 vacas, 5 recién paridas y 4 por parir. Tenemos también cabros destazados listos para la parrilla. Esto, medio lástima este anuncio. Me cabros mal. Destazados. Listos para la parrilla a domicilio. Mira, ¿y chiquitos o grandes? ¿De bolsillo? ¿De bolsillo? No, cabros. Ah. Regular tamaño. Cachorritos husky y samoyedo. Creo que son samoyedos. Cachorritos French Poodle. No, modelo. Boops. Cachorro dálmata. Ah, no, esto no. Mira, y pero no son de los dálmatas tipo de los que vienen en los redondeles, que primera lluvia y se pintan. Sí, cabrón. Después dice, linda lora que las que habla, dice. Que las que habla. Linda que lora que las que hablan. 150 tusas, viejo, por una lora. Es que son, y que después que no las puedes callar. Porque pero por $150 habla, por cierto, pero tú... no sé, la mandas a trabajar a un call center o algo así. Mira, Robbie, o sea, por que, cierto, que hable, la lora que ella todavía está ahí. La lora reinando. Asesina todavía vive. Puta. No, hombre. Lo único que se quitó todas las plumas, me. ¿Ah? Ha quedado calvita. No, hombre. Sí, se les agarra como una sumaña y se quitan las plumas. Y las loras sin plumas que parecen. No digas. Bueno, tenemos... Pero mira, esa lora... Como Mr. Bigglesworth. Por lo que cuesta, debería hablar números de cuentas de banco o algo así. Para que... Pues, pero de otra gente. De otra mara. Pericos australianos y palomas peteneras. Tenemos novillas 70% oreja paridas horra, dice. What the fuck? Se lo voy a leer como dice. Novillas 70% oreja paridas horras toro toretes para tiangue, dice. Y esto... ¡Bingo! Espérate, ¿estás leyendo el diario de acá o el India Times? O algo así. ¿Quieres saber en qué idioma está? Recompensa a quien encuentre a la perra de raza Beagle extraviada sábado 28 de junio a inmediaciones de Metrocentro. No se harán preguntas. Pobrecita, man. No, pero estos están perdidos asked. Y encontrados. Y este, la última en Cambalache, dice membresía en Decameron Salinitas. Para 20 años, ganga. Puta. Cayó, men. ¿Y este por qué sí, lo cambia? Este sí cayó, men. No dice por qué. Yo creo que por cualquier cosa. Por mi libertad. Lo tenían amarrado 20 años al pobre. Mira, este fin de semana fuimos a Multiplaza y pasamos por una tienda de mascotas y había un chucho. Sí, solo en los centros comerciales. Pajareando. Y estaba cayendo un gran mamellazo de agua. No se podía jugar básquetbol. Había un chitsu. ¿Un chitsu? Chiatsu. Ese es el cuchillo. No, un chucho. Pues. No, hombre, chiatsu es el masaje. Ah. ¿Y cómo se llamaba el chaisu? No, jinsu, se tapó. Jinsu. El jinsu. El cuchillo. Era de un chucho, la cosa. Chucho jinsu. La cosa es que, no sé, me parece que cuando lo metieron en esa jaula quizás era más chiquito el chucho. Adiós. Sí, yo creo que debería haber como un límite para venderlos y si no que los dejen libres, pues. Porque ya era come hombres el chito. Ya sí. Era como aquellos que decían que vendían en internet, los gatos aquellos, bonsai. Los gatos bonsai. Ah, que al final era timo eso. Sí, era paja, era Photoshop. Mira, pero esos shih tzus supuestamente son chiquitos de todos modos. Pues mira, no sé, la jaula ya le queda... Perdón, la jaula ya le queda un poco chiquita. Ya. O sea que para hey, miren, la jaula, aquí tengo sido. Para terminar la sección de clasificados. Ajá. Está en la sección de empleo, vea. Ajá. Inicie su propio negocio en internet y gane $21,699 mensuales. ¿Qué que me enseñe cómo es la onda. Vaya, Robby. Toma, Robby. No, de veras, Robby. Sí, no, si es ¿21,000 cuánto? inicie su propio negocio en internet y gane 21,699, casi que le pone los centavos mensuales en 20 meses. Más o menos le pone después. Inicie y después está la dirección que dice inicienegocio@gmail.com. That's it. Pero porque eso es todo. Súper específico. No lo sé. Bueno, ¿cómo calculo? Mire, pero necesito el número de su cuenta primero. Su tarjeta de crédito. Y está arriba de vendedor de agua en garrafas para iniciar rutas en Apopa. O sea, no vendo sé. Por 21,699. Y si ganas 21,698. Ahora mandamos el agua por internet. Imagínate 21,699 mensuales, viejo. Por 20 meses. Por 20 meses. O sí. En 20 meses, dentro de 20 meses. En, dice, en. Me imagino que dentro de, no sé. Es que ahí la gramática, fíjate. Porque pero puede ser que en 20 meses te van a dar 21 mil o que a través de 20 meses te van a dar los 21 mil. O que a partir del mes 20 empezás a ganar esa cantidad todos los meses. Sí. Gane 21,699 dólares mensuales en 20 meses. Bueno, igual. No creo, pero... A mí sí. Se me hace que vas a empezar sí. A ganar eso después de 20 meses. Ajá. Después de 20 meses y de haber metido como 30 veces eso en el, cabal, en el negocio. Invertí 40 mil y... Bueno. Así como la esposa de Al Bundy, que le iba súper bien vendiendo los cosméticos que ella se compraba. Está bien. Bueno, ¿qué más, compañero Guido? ¿Nos tenés algún otro comentario? Sí, fíjate que estaba viendo aquí en el diario, en el mismo diario este, que sale una foto de unos elefantes del circo que estaban apaleando. Sí, bueno, no es el verbo que iba a ocupar, pero dice las elefantas bailaron, dice, al ritmo del reggaetón. O sea, perreo, este sería elefanteo, pero no sé, o sea, eso yo he visto en el Discovery que como que está a punto de hacer algo más el elefante con el otro. Vos decís la voz de Discovery, sí. Que es siempre como, Chumya finalmente logra encontrar a la pareja que tanto había estado buscando. El macho dominante se acerca, atraída por su olor. ¡Qué pena, chiquita! Sí, ahí ya le ponen otra música. Sí, Animal eso, Planet, After Dark. Los especiales que pasan, pero ya bien tarde. Es que este del circo de los hermanos Fuentes Gasca volvió al país. Renato, el rey de los payasos. Ah, no estaba en la conferencia. No, es que pues no. Es salvadoreño. Este circo clásico con elefantes, tigres, camellos, caballos, cebras, trapecistas, malabaristas, acróbatas. Ey, primero los animales mencionaron. Payasos y el globo de la muerte. Este siempre me dio miedo a mí, este acto. Lleno de helio. No, es el globo ese de las motos. Hidrógeno, por eso es de la muerte. Ya se lo pueden hacer. Es que meten a una chamaca un fósforo, que es la que se ha portado mal en toda la gira. Después, hay que andar las motos dando vueltas. Sí, ese es bien peligroso, man. Un hombre que es domador, acróbata, motociclista, suicida. Domador es el de los 21,690. Oíste esto. El Renato, el rey de los payasos, es la más grande de las atracciones del circo. Y es que se trata de un hombre que es domador, acróbata, motociclista, suicida, trapecista, malabarista. El payaso chorizo se llama. Y toca todos los instrumentos, viejo. Y también vende las palomitas. Cabal, vende popcorn, cobra la entrada. Uy, amén. Barre. Y es el animador. Hijo de pobre. Le hubiera invitado al Congreso Payaso. Y les enseñó a las elefantas a bailar elefanteo. Así hágale. Me ayuda visual. Encima el elefante, el Renato. Bueno, muchachos, vamos volando mejor. ¿Cómo? Bueno. ¿Vos solo? Vamos cerrando nuestro programa con tanta seriedad y les deseamos una excelente semana. Esperamos que la pasen súper bien. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Hey, los que vayan a ver el Raw Tour, WWE, nos cuentan. Escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Llámenos al teléfono que Omar nos va a decir en estos 5 segundos siguientes. 615-676-5959. Este es el voicemail oficial de la Charamusca. En el canal 2 a las 7 p.m. este día, Fauna, monos aulladores. Y sale el mono con el hocico abierto ahí. Ya pasó, Guido. Tico, un último comentario. Que me matar después de eso. Gracias. Últimas palabras. Omarcito. Oye esto, el último comentario de los monos aulladores. Aullan. Descubra más sobre esta especie que habita en la zona ecuatorial desde el sur de México hasta el norte de Argentina y que posee una cola tan fuerte que la utiliza como si fuera una mano más. Oh my God. Bueno, el saludo a todos los amigos. Muchas gracias por estar en la mano del mono. Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden dejar mensajes. Visiten nuestra página, nuestro grupo en Facebook. Háganse amigo ahí de nosotros. Y ahí estamos. Pídanos como amigos, justo. Ronaldinho está gordo. ¿Qué tal el diario ya? Se quedó directo. Así que. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces nos vamos deseándoles una súper buena semana y diciéndoles, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.